Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En un discurso televisado en todo el país ayer por la noche, el presidente Barack Obama defendió su decisión de autorizar el ataque liderado por Estados Unidos en Libia. Obama dijo que Estados Unidos tenía el deber humanitario de impedir las atrocidades en el extranjero. El presidente afirmó: hemos intervenido para detener una masacre y trabajaremos con nuestros aliados y socios mientras estos estén a la cabeza para mantener la seguridad de los civiles. Le negaremos armas al régimen, le cortaremos el suministro de dinero, ayudaremos a la oposición y trabajaremos con otros países para que Gaddafi abandone pronto el poder. Quizá no pase de un día para el otro, ya que un Gaddafi muy debilitado trata desesperadamente de aferrarse al poder. Pero debería quedar claro a quienes están en su entorno y a cada libio que la historia no está del lado de Gaddafi. Mientras el presidente Obama afirmó que la misión del ejército está enfocada únicamente en salvar vidas, no mencionó que los ataques aéreos estadounidenses estuvieron estratégicamente planeados para ayudar a los rebeldes libios en su combate contra las fuerzas leales a Gaddafi. El lunes, altos funcionarios militares estadounidenses admitieron que los rebeldes libios podrían ser rápidamente derrotados si cesaban los ataques aéreos. El vicealmirante de la Marina, Bill Courtney, director del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Estados Unidos, dijo: claramente, la organización de la oposición no es buena ni muy sólida, eso es obvio, por lo que todo progreso que logran esté no es sobre esa base. Quiero decir, evidentemente se están beneficiando de nuestras acciones, no estamos coordinando con ellos, pero creo que la evaluación del general Ham es muy buena. En el día de hoy, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, se reunió en Londres con el líder político del movimiento rebelde de Libia, Mahmoud Jibril. Se trata de la segunda reunión en poco más de una semana. Mientras tanto, el gobierno de Obama anunció planes para mandar un enviado especial para Libia a Benghazi en el correr de la próxima semana con la finalidad de mantener conversaciones con los líderes rebeldes de la oposición. Las autoridades japonesas informaron de una nueva serie de problemas en la planta averiada de Fukushima Daiichi. Se encontró plutonio en el suelo cercano a la planta, lo que constituye una nueva prueba de que las barras de combustible de por lo menos uno de los reactores de la planta sufrió una fusión parcial. Mientras tanto, los trabajadores tratan desesperadamente de impedir que el agua altamente contaminada procedente de una filtración llegue al océano a las proximidades de la planta. El Instituto de Investigación Energética y Ambiental publicó datos que demuestran que la filtración de radiación en Japón es mucho peor que la de la planta de Three Mile Island en 1979. Los investigadores estiman que la planta japonesa liberó 160.000 veces más yodo radioactivo 131 que el que se filtró en el accidente de Three Mile Island. Los investigadores dicen que la radiación filtrada en Chernobyl fue 10 veces mayor que lo que se ha filtrado en Japón hasta ahora. El primer ministro japonés, Naoto Kan, dijo hoy que el gobierno sigue en estado de máxima alerta. El gobierno japonés está considerando la posibilidad de nacionalizar la empresa Tokyo Electric Power, propietaria de la planta nuclear. Los costos crecientes y la indignación pública amenazan el futuro de la compañía, que es la mayor empresa de servicios públicos de Japón y Asia. El ejército de Estados Unidos se volvió a disculpar con el pueblo de Afganistán luego de que la revista Rolling Stone publicara más fotos de las tropas estadounidenses posando con cadáveres de civiles afganos. Fotos similares aparecieron la semana pasada en la revista alemana Der Spiegel. El Pentágono declaró: las fotos publicadas por Rolling Stone son alarmantes y en franco contraste con los estándares y valores del ejército de Estados Unidos. Entre las fotos hay imágenes de un grupo de soldados del ejército estadounidense acusados de asesinar a sangre fría civiles afganos desarmados. La revista Rolling Stone publicó asimismo un video de soldados estadounidenses disparando y dando muerte a dos afganos que viajaban en una motocicleta. El video fue filmado durante una patrulla con una cámara colocada en un casco. Más tarde, los soldados mostraron el video a otros en clara infracción de las normas del ejército. El gobierno pakistaní prometió indemnizar a las familias de 39 civiles que murieron en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en Waziristán del Norte el 17 de marzo. Cada familia recibirá aproximadamente $3,500. Se cree que es la primera vez que Pakistán indemniza a las víctimas de ataques de este tipo llevadas a cabo por Estados Unidos. Sarah Holwinski, de la organización Campaña por las Víctimas Inocentes de los Conflictos, dijo: las víctimas de los ataques con aviones no tripulados han sido casi siempre ignoradas. Antes de esta promesa de indemnización, las víctimas civiles no recibían nada por sus pérdidas. El ex vocero del Departamento de Estado, PJ Crowley, dijo a la BBC el lunes que no se arrepentía de sus comentarios en los que criticó el tratamiento militar dispensado al presunto denunciante del ejército, Bradley Manning, aun cuando dichos comentarios llevaron a su renuncia. PJ Crowley renunció este mes tras acusar al Pentágono de ser ridículo, contraproducente y estúpido en el tratamiento dispensado a Manning. PJ Crowley declaró: creo que la forma en la que trataron a Bradley Manning, el hecho de que tuviera que dormir desnudo y permanecer parado desnudo, fue contraproducente para nuestro esfuerzo más amplio de enjuiciar adecuadamente a alguien que violó el juramento de su cargo. El Supremo Consejo de las Fuerzas Armadas de Egipto reveló que el derrocado presidente Hosni Mubarak y su familia están bajo arresto domiciliario en ese país. El anuncio se realizó luego de que se extendieran los rumores de que Mubarak había huido a Arabia Saudita. En Costa de Marfil, las fuerzas leales al presidente electo respaldado por la ONU, Alassane Ouattara, atacaron la localidad de Daloa mientras el país se acerca a una guerra civil generalizada tras las controvertidas elecciones del año pasado. La ciudad de Daloa es estratégicamente importante porque está ubicada en el corazón del cinturón de cacao de Costa de Marfil. El senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, está criticando los esfuerzos republicanos de recortar los gastos sociales en un momento en el que muchas de las mayores corporaciones del país están pagando nada o prácticamente nada en impuestos federales sobre la renta. Sanders publicó una lista de los 10 peores evasores corporativos del impuesto sobre la renta. Estas empresas incluyen a ExxonMobil, Bank of America, General Electric, Chevron, Boeing, Valero Energy, Goldman Sachs, Citigroup, ConocoPhillips, Carnival Cruise Lines. En el caso de General Electric, la empresa ha tenido ganancias de $26,000 millones en Estados Unidos en los últimos 5 años. Durante ese tiempo recibió más de $4,000 millones en devoluciones de impuestos del Servicio de Recaudación Interna, IRS, por sus siglas en inglés. Michigan Republican Governor Rick Snyder. El gobernador republicano de Michigan, Rick Snyder, firmó una ley para quitar los beneficios de los trabajadores desempleados después de las 20 semanas en lugar de las 26 semanas. Mientras que Michigan ha mantenido un nivel de desempleo de más del 10% durante más tiempo que cualquier otro estado, dentro de poco pagará menos semanas de beneficios de desempleo que cualquier otro estado. Otros estados del país están considerando legislaciones similares. Los republicanos de Florida están intentando recortar los beneficios de desempleo también a 20 semanas. Algunos analistas sugieren que este número podría disminuir hasta llegar a 12 semanas si el desempleo del estado cae al 5% o menos. Mientras tanto, en Arkansas, el Senado estatal firmó un proyecto de ley para reducir una semana los beneficios financiados por el Estado al tiempo que restringió la elegibilidad. Indiana también restringió la elegibilidad para los beneficios de desempleo y limitó los pagos semanales a $390. Los legisladores demócratas en Indiana regresaron al estado tras marcharse hace 5 semanas en un intento por bloquear un esfuerzo republicano para aprobar una legislación contra los sindicatos. Los miembros demócratas de la Cámara de Representantes dijeron que regresaron luego de que los republicanos hicieron una serie de concesiones, entre ellas retirar una medida que hubiera convertido a Indiana en un estado de derecho a trabajar, lo que significa que ningún lugar de trabajo pueda exigirle a los empleados que se unan a un sindicato o paguen cuotas de sindicatos. En Wisconsin, una disputa sobre si la nueva ley contra los sindicatos del estado ha entrado en vigor será el tema central de una audiencia que se realizará hoy ante un juez de distrito del condado de Dane. La administración del gobernador de Wisconsin, Scott Walker, ya comenzó a aplicar la ley que despoja a la mayoría de los empleados públicos de los derechos de negociación colectiva. El estado ya no cobra cuotas en nombre de los sindicatos estatales y a los empleados públicos ahora se les cobra más por sus pensiones y cobertura médica. Mientras tanto, algunos gobiernos locales no están aplicando la nueva ley a sus empleados. En otras noticias de materia laboral, el senador republicano Jim DeMint, de Carolina del Sur, dijo que espera que todos los empleados federales pierdan el derecho a la negociación colectiva. DeMint hizo este comentario en una entrevista con el sitio web thinkprogress.org. Scott Keyes preguntó: senador, ¿le gustaría que algunos de estos proyectos de ley que vemos a nivel estatal limitando los derechos a la negociación colectiva de los sindicatos de empleados, ¿le gustaría verlos a nivel federal? DeMint respondió: no creo que la negociación colectiva tenga lugar en el gobierno. Keyes preguntó: ¿incluso a nivel federal? DeMint dijo: incluso a nivel federal, esas son las elecciones, una negociación colectiva para las personas. Creo que no tiene sentido. Cuando somos electos como representantes para determinar la condición fiscal del gobierno, no tiene ningún sentido que haya un tercero no electo negociando con poder de monopolio. Los abogados de Walmart se dirigen hoy a la Corte Suprema para exhortar a los jueces a impedir que un grupo de actuales y ex trabajadoras presenten una demanda colectiva masiva por discriminación por motivos de sexo contra la gigante de venta al por menor. Los jueces decidirán si un pequeño grupo de mujeres que comenzaron el caso hace 10 años pueden representar una gran acción nacional que podría incluir a millones de actuales y ex empleadas que acusan a la mayor empresa de venta al por menor del mundo de discriminación. En otras noticias de materia laboral, la Corte Suprema desechó la apelación del prisionero de Georgia, condenado a muerte, Troy Davis, cuyo caso ha sido seguido por los opositores a la pena de muerte de todo el mundo. Davis fue declarado culpable del asesinato de 1989 de un oficial de la policía blanco que no estaba en servicio. Desde entonces, 7 de los 9 testigos no policiales se retractaron de sus declaraciones y no hay pruebas físicas que lo vinculen con la escena del crimen. En materia empresarial, Sprint Nextel, el tercer mayor proveedor de telefonía móvil del país, está exhortando a los reguladores a que bloqueen la compra de T-Mobile por parte de AT&T. Sprint sostiene que esta adquisición dañaría a los consumidores y reduciría la competencia. Mientras tanto, la fusión de AT&T y T-Mobile recibió el apoyo de varios destacados sindicatos y organizaciones de derechos humanos como la Federación Estadounidense de Trabajadores, Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO por su sigla en inglés, los Trabajadores de Comunicaciones de Estados Unidos y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, NAACP por su sigla en inglés. Y 5 activistas antinucleares del movimiento Plowshares fueron condenados el lunes a prisión por ingresar a la base naval Kitsap Bangor en el estado de Washington para desarmar simbólicamente las armas nucleares almacenadas allí. Estos activistas, entre los cuales se encuentran 2 sacerdotes católicos, recibieron condenas variadas que van hasta los 15 meses de prisión más un año de libertad bajo supervisión. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.